Aquí hay dos reuniones paralelas. El candidato de derecha está en otra parte. Vamos a tener que recuperar algún día la capacidad de diálogo, que las campañas sean para exponer nuestras posiciones e ideas y no para estarnos desprestigiando y desprestigiando la política. Y por eso, en mi próximo gobierno, por sobre cualquier circunstancia, vamos a buscar la unidad de todos los chilenos. No queremos dividir al país entre buenos y malos. Chile se lo merece, Chile lo necesita. Los chilenos están esperando ese mensaje de nosotros.